empezar a rolar. Que levante la mano el que quiera tomar. El cartón de cerveza va a empezar a rolar. El cartón de cerveza va a empezar a rolar.